utilidad de la colposcopía en el diagnóstico de las lesiones genitales por el virus del papiloma humano. Su autor es el doctor César Gastón Cabezas Tamayo, profesor de la Universidad de Guayaquil en la materia de fisiopatología, ginecólogo especialista obstetra, cirujano jefe del Hospital Militar de la misma ciudad. La colposcopía es un procedimiento de suma utilidad para diagnosticar el virus del papiloma humano alojado en los genitales de la pareja, en el hombre y en la mujer. Se recomiendan como imprescindible el examen de colposcopía de los genitales femeninos y masculinos en mujeres con el diagnóstico de examen de Papanicolaou normal. La colposcopía debe realizarse luego del periodo menstrual sin aplicarse óvulos, cremas y no coitos desde 4 días previos al examen. La colposcopía, procedimiento obligatorio y de diagnóstico que debe efectuarse cuando los resultados del Papanicolaou son positivos para lesiones premalignas y asocian las pacientes signos y síntomas como ardor, prurito en sus partes íntimas y la presencia de lesiones genitales como condilomas, verrugas. Las lesiones sospechosas deben ser biopsiadas para obtener evidencia de lesiones celulares por el virus del papiloma humano y descartar o confirmar cáncer genital. Además, se debe efectuar una tipificación del virus del papiloma aislando por reacción en cadena de polimerasa el genotipo del virus en el Departamento de Biología Molecular de cualquier hospital con la finalidad de confirmar si el virus que afecta a esa pareja es de alto riesgo o de bajo riesgo. Hay un sinnúmero de lesiones de alto y de bajo riesgo susceptibles de desencadenar cáncer del útero, de la vagina, de la vulva en la mujer, de la zona perianal e inclusive en la pareja, en la boca, en la garganta y también inclusive en el miembro viril en el varón. Por otra parte, la colposcopía no solo es de diagnóstico, también de mucha utilidad en el diagnóstico final del cáncer femenino.